Mati, el ministro de Obras Públicas del Gobierno Provincial. Alfredo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bueno, buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Kermés. Bueno, gracias por atendernos. Seguramente en el piso que están detrás del claro, libro. Claro, sí, hay mucha gente trabajando, a más todos. Vale, más vale. Llevo factura, vi que algunos han llevado factura, así que la próxima vez que inviten voy a llevar algo. Ah, ojo, que eso es una declaración. En vivo. Ah, en vivo, bien. Compromiso en vivo. Mirá que eso es una declaración tremenda, quedó grabada la gente acá. Sí, cuando supuesto, llegues vos. No, he visto que algunos han llevado factura. A mí me gusta más ahora algo salado, no soy muy de lo dulce. Sí, acá somos team salado. Sí, voy por ahí entonces. Compromiso asumido. Bueno, la próxima vez te invitamos para que vengas al estudio. Directamente no me vas a llamar, directamente venite al piso. Pasá por la sanguchería y te venís para acá. Bueno, hablemos un poquito de lo que pasó ayer, Alfredo, por eso te convocábamos, porque hubo una entrega de escrituras de viviendas que eran del IPAB y que ahora pasaron a manos de las personas que toda la vida la pagaron durante casi 30 años. Contanos cómo es ese trámite y cuántas se entregaron ayer. Un acto de justicia. A partir de ayer pasaron de ser adjudicatarios a propietarios, ¿no? Con lo importante de ver un plano, en vez de que figure Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, aparece el nombre propio. Darle la identidad a la casa. Y que el día de mañana ellos, si necesitan solicitar algún crédito hipotecario, la posibilidad de dejarlo como herencia, ya está resuelta la cuestión del dominio, ¿no? ¿A quién pertenece? Así que nosotros desde el IPAB venimos trabajando con esta idea de avanzar todo lo que más se pueda en lo que son las escrituraciones de las viviendas, de las personas que vienen cumpliendo con la cuota y la permanencia en la vivienda, ¿no es cierto? Así que ayer hicimos la entrega de 15 escrituras. Pero bueno, mes a mes, junto con la presidenta Erika Riboira, venimos haciendo las entregas de las escrituras a las personas que han cumplido, ¿no es cierto? Es un premio, es un acto de justicia que a nosotros nos permite también, de dentro de lo que es el IPAB, salir de un cupo de viviendas que están ahí dando vuelta y que todavía siguen perteneciendo al IPAB y pasan a los adjudicatarios. Bien. En este caso, ser propietarios. O sea, lo considero de esta manera, no sé si estoy muy errado, le cambian la vida cuando le dan la casa, pero también te cambia la vida cuando sos propietario. Sí, a ver, uno, en el caso mío, en lo personal, yo tengo un crédito y tengo la escritura tomada por el banco y no veo la hora de terminar de pagar ese crédito para tener de vuelta la escritura, ¿no es cierto? Pero bueno, cambia totalmente. Saben que es algo que es de ellos, que no hay nadie que se los pueda sacar, que no hay ninguna discusión que se pueda generar en un futuro. Así que es un acto muy emotivo. Después de lo que es las entregas de las viviendas, ver este cierre de esta etapa, ¿no es cierto?, de haber cumplimentado el pago de la cuota, porque insisto muchas veces en la discusión que siempre se genera, el Estado le regala las viviendas. Acá no hay ningún Estado que regala vivienda. Nosotros, con los aportes que hace cada uno de los habitantes, el gobernador toma la decisión de administrar esos fondos y, bueno, construye vivienda y cada uno de los adjudicatarios mes a mes hacen el pago correspondiente al valor de la vivienda. Nosotros venimos trabajando en ese sentido, logrando tener la posibilidad de seguir con esta expectativa que la gente quiere tener un techo propio. Así que del Estado provincial tenemos una ventaja en relación a las otras provincias, estamos continuando con esa idea y la venimos sosteniendo. Desde el 83 a la fecha, insisto que la política de vivienda es política de Estado de este gobierno, no solamente el de Sergio Cirioto, sino de todos los gobernadores desde el 83 a la fecha. Y esto lo que entregaron ayer fue a propietarios, ahora propietarios de Santa Rosa, ¿no? No, de Santa Rosa y de Doblas, ah, había uno bien. De Doblas. Sí, justamente sí, te iba a preguntar por algunas localidades del interior si se daba también esta, también conjunción ahora, de terminar de pagar. Sí, por supuesto que sí. Sí, aparte hay un compromiso de cada uno de los adjudicatarios, ha modificado muchísimo lo que es la obligación y el compromiso de pagar y hemos tenido una buena devolución de parte de los adjudicatarios y por eso es que hemos avanzado también en lo que son las escrituras. Uh-huh. Y te pregunto un detalle que quizás es menor, pero a mí me parece interesante, sobre todo pensando en esta responsabilidad de saber que uno paga su casa. El Estado provincial a los empleados estatales le descuenta a través del recibo de sueldo la cuota. O sea, uh-huh, se asegura que esa persona va a pagar la cuota. Pero ¿qué pasa con con alguien que no es empleado estatal y le tocó una casa social y la tiene que pagar mes a mes? ¿También se da ese cumplimiento para poder llegar hoy a esta situación? tenés de todos los casos, pero son la minoría las que no están cumpliendo. A ver, en este caso sabemos nosotros que el valor siempre está por debajo de los valores de un alquiler, ¿no es cierto? Pensar de que el valor de una casa hoy en la cuota están pagando de 130, 150 mil pesos por mes, es un valor más que razonable y muy inferior al valor de un alquiler. Así que tenemos una buena devolución en cuanto a los pagos, que eso nos ha permitido nosotros también hacer este efecto dominó de continuar con los planes de vivienda, planes provinciales hoy. Recordamos de que no tenemos afectación de fondos nacionales para la construcción de viviendas. Todas las viviendas que se están construyendo en la provincia de La Pampa son con fondos del gobierno provincial, y las viviendas que estaban comprometidas por el gobierno nacional, como las 280 de Santa Rosa, las 200 de General Pico, bueno, esas se van a terminar con fondos provinciales. Entonces, esta cuota que vienen pagando los adjudicatarios de las viviendas nos permite a nosotros generar este efecto dominó y continuar con estos convenios. Y una vez que nosotros hacemos las entregas en las localidades, automáticamente cuando nos acompaña el gobernador o ERICA, firmamos convenio para continuar con viviendas en las mismas localidades, en la construcción. Bien. Bueno, te pregunto por otro tema que tiene que ver con la demanda que se le presentó al gobierno de Javier Milei por las obras. ¿Hay alguna contestación de eso o todavía no? No hay una presentación de una demanda. Hay que aclarar eso porque las conversaciones las tuve yo con medios nacionales. Lo que yo planteaba en su momento es decir, a ver, acá hay un contrato y una obligación, donde hay dos partes, un Estado provincial y un Estado nacional, ¿no es cierto? En este caso, cuando una de las partes incumple, tranquilamente la otra parte puede generar la demanda. Bueno, y eso es una de las posibilidades que tiene el gobierno provincial. Pero no se ha iniciado ninguna demanda. Nosotros tenemos evaluado cuál es el monto que nosotros nos adeuda el Estado Nacional por el incumplimiento de los contratos que tenía con la provincia de La Pampa en obra pública. Después hay un montón de otras deudas que tiene, pero en lo que es obra pública, por eso hablamos de esos valores aproximadamente de 80 mil millones. Pero el Estado provincial hoy se hizo cargo y terminó las obras. Y eso genera una deuda que tiene, porque había un compromiso, había un contrato firmado, y eso seguramente, es lo que yo planteaba, que está dentro de las posibilidades de que un Estado provincial le demande al Estado Nacional el cumplimiento de ese contrato. Eso es lo que yo planteé. Por ahí se distorsionó, salió diciendo de que el Estado provincial ya inició la demanda. No. Nosotros como Estado provincial no iniciamos la demanda por la deuda de obra pública. Eso hay que aclararlo. Son áreas que maneja directamente la Fiscalía de Estado. Pero bueno, la información de la deuda actualizada mes a mes nosotros la tenemos porque las obras, el día de hoy, seguimos terminando las obras que el Gobierno Nacional abandonó. Recordemos que para el 10 de diciembre del 2023 teníamos más de 50 obras en ejecución con compromiso de fondos nacionales y hemos terminado casi 50. Hay obras que todavía no están en ejecución, que no hemos terminado, pero por una cuestión de la misma obra. No es que haya algún problema en pago, sino que es una cuestión de una obra de un plazo extendido, que nosotros a su vez, también dentro de lo que es la economía financiera, para poder garantizar, cumplir con los contratos, hemos también reducido muchas veces las certificaciones para poder cumplir. Entonces, es un trabajo que nosotros venimos haciendo conjuntamente con las empresas, pero con el objetivo de finalizar la obra y dar el beneficio que es lo que genera la obra, ¿no es cierto? La mano de obra que permite a las localidades tener la gente ocupada y el beneficio de la obra, como puede ser de saneamiento o agua potable. Bien, aclarado esto de lo de la demanda, te pregunto por esos 80 mil millones. Hasta ahora no ha llegado ni un peso de eso. No. Sabemos que nosotros, a ver, el problema, a ver, lo que yo planteo siempre es que no tenemos que naturalizar el ausentismo del Estado Nacional. Es una discusión que siempre genera. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos en decir, bueno, el Estado Nacional incumplió, nosotros nos hicimos. En este caso, la provincia de La Pampa, que se viene haciendo cargo, eso fue gracias a un Estado provincial que tiene el equilibrio fiscal, el déficit cero que ellos pregonan desde el comienzo de la gestión. Nosotros desde la provincia de La Pampa, el equilibrio fiscal es política de Estado, como el de, te hablaba yo de las viviendas, que nos permite a nosotros sostener esta soberanía política y no tener que estar sometido a las decisiones y las presiones del gobierno nacional. Entonces a nosotros nos permitió cumplir con los compromisos propios y a su vez cumplir con las obligaciones que tenía el Estado Nacional en la provincia de La Pampa, que hoy ha incumplido. Lo que yo siempre sostengo es que nosotros no debemos naturalizar el ausentismo de este Estado Nacional. Por eso es que cuando nosotros nos permiten reclamar, vamos a estar reclamando. Porque no puede ser que este gobierno, en casi 2 años de gestión, no haya inaugurado 1 kilómetro de ruta, no haya mejorado una ruta en la Argentina, no haya resuelto la problemática de obras de infraestructura que muchas veces supera a las economías provinciales, como pueden ser obras de saneamiento, acueducto, y que no haya inaugurado ninguna de esas obras. Después discutamos, como yo he discutido con ellos, cuando decían que el Estado Nacional no está para hacer cordón cuneta. Porque en algún momento sí, es una discusión que yo también le di la razón en ese sentido. El Estado Nacional no está para hacer cordón cuneta, pero sí está para hacer obras de ruta, obras de saneamiento, obras de hospitales, obras que son necesarias y que muchas veces superan las economías de las provincias. Entonces ahí es donde tiene que estar el acompañamiento del Estado Nacional. Uh-huh. Y este gobierno nacional, al día de la fecha, no intervino en ninguna obra de ninguna provincia. Porque eso hay que aclararlo también, porque muchas veces dicen, no, porque ustedes no dialogan. No, nosotros dialogamos, cada vez que nos convocan estamos presentes, hablando con ellos. Pero lo que nos pasa a los provincianos, hoy le pasa a todas las provincias. Porque nosotros tenemos diálogo con los distintos ministros, en el caso mío, en participaciones de congresos, hablando con colegas, y sin embargo la situación que atravesamos los pampeanos la atraviesan todas las provincias. No hay obra en ningún lugar de la Argentina. Bien, eso sí se naturaliza, no tener obras, lo padecen todas las provincias, lamentablemente. Lo padecen todas las provincias, pero hay que ver hasta dónde se sostiene. A ver, el tema de rutas, por ejemplo, ahora se está visibilizando el abandono de la obra pública, la decisión que ha tomado del vaciamiento de Vialidad Nacional. Es preocupante porque esta desinversión de la obra pública ahora se ve reflejado en el estado de las rutas. Y me van a decir, no, las rutas no estaban desde hace mucho tiempo, no se rompieron hace 2 años. No, seguramente que había rutas que había que intervenir, como la 151. Pero había contrato en ejecución. Discutamos sobre la 151, tenía un contrato en ejecución. Discutamos la 35, que dicen entre Castex y Winifreda, tenía una licitación avanzada para ser adjudicada. Y este gobierno directamente cortó. Y no solamente cortó los proyectos de las obras que teníamos nosotros licitadas, que había licitada, sino que a su vez también dejó de trasladar los fondos específicos que tenía como el impuesto al combustible a las vialidades para la conservación y mantenimiento. Ustedes, si hablan con las distintas funcionarios que hoy están en Vialidad Nacional, en el Distrito 21, que nosotros agradecemos el esfuerzo que hacen, el esfuerzo humano de ellos sin recursos para tratar de hacer el trabajo que el Estado Nacional no les está dando los recursos para hacerlo, pero hay un abandono total. Hay un abandono total. Esto no se vio en ningún gobierno. Y es preocupante, por eso te digo, esta naturalización se está dando en todos los ámbitos. La desaparición del Estado. Y es preocupante, porque pasa en todos los ámbitos que nosotros estamos hablando, rutas, escuelas, hospitales, y no puede desaparecer el Estado Nacional. Y nosotros como provincia no podemos naturalizar, porque nosotros en la provincia de La Pampa, como te decía recién, tenemos la posibilidad, por haber sido una provincia ordenada, de hacernos cargo. Pero el resto de las provincias no les pasa lo mismo. Uh-huh. Yo hablaba con los diferentes ministros y me decían, mira, nosotros intentamos hacer una ley de emergencia y por suerte no salió, porque no teníamos los fondos para hacernos cargo. Nosotros la ley de emergencia que está ahora impulsando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la hicimos en abril del 2024, a meses de haber asumido. A meses nos dimos cuenta que este gobierno nacional iba a abandonar realmente la obra pública. El gobernador, Sergio Cilioto, mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados con el acompañamiento de los diputados oficialistas. Pudimos lograr avanzar la aprobación de la ley, que eso nos permitió terminar un montón de obras que nosotros terminamos y que hoy la sociedad no sabe si lo hizo el Estado Provincial, el Estado Nacional. No, lo hizo el Estado Provincial. Los centros de desarrollo infantil, las obras de saneamiento, de cloaca, de agua, en Winifreda, en Alta Italia, las viviendas en General Pico, las viviendas en Santa Rosa, las que están construyendo ahora. Esas obras tendrían que estar abandonadas y paralizadas. Y gracias a una decisión de nuestro gobernador, nos permitió hoy terminar esas obras. La travesía urbana de Hacha, la gente la transita, la pasa. A ver, contemos la historia completa. Es una ruta nacional que tendría que haber terminado el gobierno nacional. Si no hubiera tomado la decisión el gobernador, esa obra tendría que estar abandonada. Y vos, cuando vas hacia el sur, tendrías que pasar por la colectora con tambores arriba y probablemente tuvieras un reclamo salarial de empleados de la empresa que fue abandonada por el Estado, no hubieran cumplido con los pagos y la empresa estaría fundida y con los reclamos de los empleados. Y hoy la gente la transita, se va al sur y pasa y dice, ah, mira qué bonita quedó. Quedó bonita, hermosa, transitable, y garantizar la transitabilidad y la seguridad vial gracias a la decisión del gobierno provincial, no por el Estado Nacional. Uh-huh. Entonces, es preocupante. También esa obra fue reconocida por el propio intendente Abel Zabarot. Quería volver a un concepto esto de naturalizar el ausentismo o la ausencia del Estado, porque escuchábamos ayer a la segunda candidata del Frente de la Libertad Avanza acá en Radio Kermés diciendo que durante los últimos 20 años el kirchnerismo, incluido también el peronismo, dijo Adriana García que rompió el sistema y que estamos en una provincia donde está estancada, donde no funciona nada, donde las cosas no las tiene más que hacer el papá Estado y las tiene que regular el mercado. Una mirada bien distinta, pero tiene que ver con lo que va a pasar con la campaña de acá a octubre. Esto de naturalizar por parte de la Libertad Avanza que el Estado ya no está más. Lo que vos estás planteando, o está planteando el gobierno provincial, es que justamente no hay que ir por ese camino. Ahí hay dos andariveles bien distintos, sobre todo de mirada de país o de provincia. A ver, para que... Porque hoy para mí las declaraciones las escuché y sinceramente, bueno, creo que es candidata que va por dentro de lo que la Libertad Avanza, pero del PRO, ¿no es cierto? Claro, del PRO. Claro. A ver, nosotros lo que hemos visto de este gobierno nacional, que para que le cierren los numeritos, ¿no es cierto?, este Excel que siempre hablábamos, a este gobierno nacional, avanzó con el recorte a discapacitados, a universitarios, al presupuesto universitario, a los médicos de Garrahan, a los científicos, a los jubilados. Esa es la variable de ajuste que ellos consideran de que tienen que hacer para lograr el equilibrio fiscal y el déficit cero. Ese es el estado que ellos proponen, el ajuste y el recorte hacia los más vulnerables y a los que en algún momento a la Argentina, como en el caso de los médicos, salíamos a aplaudir en pandemia y que hoy son la variable de ajuste para que a ellos les cierren los números. A ver, la variable de ajuste tiene que pasar por otro lado, por donde está concentrado el dinero realmente, no por los que menos tienen. No son la variable de ajuste los docentes, no son la variable de ajuste los jubilados, no son los universitarios, no son. Sí, la discapacidad. A ver, el ajuste, estamos de acuerdo en que el ajuste había que hacerlo. Pero ¿cuál es la variable de ajuste? Me parece que nosotros, a ver, vamos a continuar, no sé hasta dónde, ¿no? Porque creo que por los últimos números se rompió el equilibrio fiscal. Pero vamos a continuar, supongamos, con el déficit cero, el equilibrio fiscal. Y las consecuencias van a ser que vamos a tener un déficit social. Porque las ausencias de las políticas públicas, las ausencias que ellos están teniendo, ellos directamente golpean a los más vulnerables. Abandonan las necesidades sociales que están generando las desigualdades y las exclusiones de la gente. Están dejando de lado a la gente, a los más vulnerables, a los jubilados que no pueden comprar los medicamentos, a la gente que tiene que volverse de los lugares donde uno podía ir a estudiar, porque no tienen los fondos para poder hacerlo. Yo escuchaba, decía, bueno, mira, mi aspiración es estudiar y ser arquitecto. Uno tuvo la posibilidad, una familia de clase media, yo tenía a mi vieja que tenía un plan trabajar y mi hermana también, uno de los dos iba para Córdoba para poder yo trabajar, que eran 250 pesos para poder estudiar, 250 pesos. Y la respuesta que me dio una persona que piensa distinta políticamente a mí, me dice, y bueno, tendrás que estudiar una carrera que tenga acá. Cuando la aspiración era estudiar una carrera de arquitectura o ingeniería. Y uno va a tener que estudiar abogacía o contador, porque no va a poder. Y no, en esta realidad el ajuste lo hacemos todo. Entonces no va a poder estudiar a Córdoba una carrera que hoy en la Pampa no está. Entonces que estudie acá, que estudie abogacía y que estudie... contador. Esa es la mirada. Es dolorosa. Sinceramente es muy preocupante la mirada que tienen. Y hoy el acompañamiento que la sociedad veremos en esta elección le está dando, ¿no? Yo cada vez que hablo con un comerciante, el otro día tuve la posibilidad de hablar con un amigo, le decía que de 25 días de caja cerró en 12 cero venta. Bueno, y es una realidad, no es... Esa es la realidad, es que no hay consumo. El tema es que no... Claro, el día 15, ya lo están diciendo todos los representantes gremiales, el día 15 no hay más plata en el bolsillo. Es imposible que la gente salga a comprar porque no tiene un mango y está endeudado con las tarjetas. O sea, eso también nos ha llevado a que se recaude, no se distribuya y los sueldos sigan estando como estaban allá por... diciembre de 2023, una situación que como vos decís o están planteando, hay un déficit social y eso lo estamos padeciendo los trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente es esa la situación, lo que pasa es que este año es un año eleccionario, un año con elecciones y también la campaña por parte de la Libertad Avanza acá en la propia provincia de La Pampa va en ese camino, en decir el Estado no tiene que intervenir en nada, y después están las consecuencias de que el Estado se corra de un montón de cosas. Por eso lo planteábamos de esa manera. Está bien, pero si el Estado se corre, ¿qué alternativas dan? A ver, supongamos que nosotros vamos al ejemplo de vivienda. Bueno, ellos lo manifestaron y lo están llevando adelante. Nosotros no vamos a construir viviendas sociales. Las viviendas sociales se tienen que construir cada uno. Bueno, ¿qué herramienta le das vos como Estado? ¿Alguna herramienta le tenés que dar? Cuando hoy el asalariado no puede construirse una vivienda. Entonces, ahí debería aparecer una política, llamémosle pro-crear, pro-pro, pro-violeta, pero lo que sea, pero tiene que haber un programa de crédito para que la sociedad pueda construir su vivienda. ¿Vos querés que la hagan ellos y que la paguen, como vos decís? Bueno, perfecto. Hagamos el ejemplo de las rutas. A ver, las rutas nacionales, ¿van a concesionar las rutas? Bueno, las 5 y las 188 en la provincia de La Pampa. ¿Y el resto de las rutas? ¿Qué pasa con la 35, con la 143, con la 151? No es solamente las rutas que van directamente a Buenos Aires o con tu idea concentradora de que todo vaya hacia Buenos Aires. Pensá que hay otras rutas nacionales que también que tenés que resolver. Y ya van a pasar 2 años. Estamos al 50% de la gestión. Y anunciaron la licitación para la concesión de las rutas y hoy todavía no tenemos absolutamente nada. Recién van a sacar los pliegos por 4.000 kilómetros. Y son 40.000 kilómetros de rutas nacionales en Argentina. Resolverían, porque todavía no está resuelto, el 10% de las rutas nacionales. Y el resto de las rutas, si Vialidad no está, porque la idea que ellos tienen es de hacer desaparecer la Vialidad Nacional. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El privado? ¿El privado se va a hacer cargo de una ruta que va al sur, que transitan 2.000 vehículos y ellos tienen un número, una ecuación que tiene que haber 5.000 arriba para que sea rentable? ¿Quién se va a hacer cargo de esas rutas? Nadie. Si no está el Estado, nadie se va a hacer cargo. Porque el privado, el mercado va a estar donde esté la rentabilidad. Y si la rentabilidad no está, tiene que estar el Estado. Eso es así. No hay otra forma de mirarlo. Si el Estado no se hace cargo, no se hace cargo nadie. Alfredo Intronati, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Mauro, abrazo grande y bueno, y repito lo que al principio comenté, la próxima vez paso por el estudio y vamos por el team salado, así lo disfrutamos todos juntos. Ahí está, bueno, ahí despertaste el aplauso de la gente acá trabajando en la radio. Muchas gracias. Abrazo grande y saludo a todos. Alfredo Intronati es el ministro de Obras Públicas de la provincia de La Pampa. Dijo acá en Radio Kermés que no hay que naturalizar la ausencia del Estado Nacional y que vamos camino a un déficit social. No mentimos, no manipulamos, no chupamos.